Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. ¿Cómo me gustaría llegar a ustedes y darles un fuerte apretón de manos, pero por ahora no es posible? Pero si usted quisiera llamarme al teléfono que doy al final, qué bendición sería oír de usted. Estamos estudiando sobre la santidad de Dios y vamos a ver cómo nosotros debemos conocer a Dios. Y vamos allí en Jeremías capítulo 9, dice: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice ahí en Juan 17, capítulo 3, versículo 3, capítulo 17, versículo 3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, conociendo a Dios, dice que es lo máximo que puede haber, y cuando una persona no quiere conocer a Dios, sabe, nadie puede quedarse neutral. Usted conoce a Dios y su verdad, o conoce al diablo y sus mentiras. Nadie puede quedarse en la vida neutral. Por el solo hecho de conocer a Dios, estamos negando lo demás. Pero por el solo hecho de negar a Dios, estamos aceptando lo demás. No piense que usted no quiere ni uno ni otro. Alguien bien lo ha dicho: o llenas tu vida de cielo, o llenas tu vida de cieno. Una de dos. Y estamos aquí viendo la santidad de Dios. Hemos dicho que cada uno es, los atributos son cada uno de las perfecciones de Dios. Y aquí vimos que si fuera posible que hubiera diferencia entre la importancia de los atributos, la santidad ocuparía el primer lugar. Este atributo es el que probablemente le trae más gloria a Dios, su santidad. Hoy todos queremos su poder, que haga milagros y que ver maravillas y que nos sane cuando estamos enfermos, nos proteja cuando estamos solos, etcétera, tantas cosas. Pero ¿quién quiere hoy día realmente la santidad de Dios? Ah, no, eso nos molesta en nuestra forma así tan descuidada de vivir. Ahora entonces, estamos viendo ya esto y hemos visto algunas declaraciones bíblicas. Ahora vamos a ver el significado bíblico de la santidad aplicada a Dios. El significado bíblico. No lo que usted y yo le demos a una religión. El significado bíblico de la santidad de Dios. La santidad es la pureza y rectitud esenciales del ser divino y supremo. La santidad de Dios no se mantiene por su voluntad. Mire, quiere decir que Dios no es santo porque Él quiere. No, eso es lo que Dios es. Dios no puede ser otra cosa que santo. Entonces, por eso es que la humanidad tampoco quiere saber de Dios, porque lo que nosotros somos, pecadores, es todo lo opuesto a lo que Dios es. La santidad de Dios no se mantiene por su voluntad. Es decir, Dios es santo no solo porque quiere serlo. O sea, Él, eso es lo que es. No ha escogido entre ser santo y no serlo. Su santidad es inherente y no se puede cambiar. No, de recuerde, no se puede cambiar la santidad de Dios. Eso usted y yo debemos estar bien claros de ello, que la santidad de Dios no se puede cambiar. Él nunca dijo que quiero ser santo o profano, quiero ser santo o pecador. No, él es lo que es. El Satanás sí escogió, porque él era santo y él escogió dejar lo que era, porque él sí podía. Dios es lo que es. Dios no podría ser Dios si él fuera alguna otra cosa diferente. Entonces, necesitamos entender eso. Dios es santo y no podemos hoy creer en otro Dios. Y nosotros más vale que nos adaptemos a lo que Él es, primero recibiendo la salvación y dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y entonces después viene lo demás. Dios es santo. Significa la suma castidad y la absoluta perfección y pureza de su naturaleza. ¿Sabe? Por más que usted y yo quisiéramos ser santos en nuestra forma de vivir, nuestra naturaleza es pecaminosa. Así es que no podemos ser otra cosa hasta que Cristo nos salva. Entonces ya nos da otra naturaleza y podemos ser, podemos escoger. Ahora, por eso dice Gálatas 5, 16 en adelante. Pero una persona que no ha recibido a Cristo y luego quiere vivir en santidad es imposible. Se puede apartar de todas las cosas que quiera, pero nunca será santo porque lo único que tiene es su naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que son todo ser humano sobre la faz de la tierra. Pecadores, el único ser humano. El único hombre que anduvo sobre esta tierra sin ser pecador fue el Señor Jesucristo. No, ni uno más. No importa el rango que ocupe o donde viva o cómo se vista o cómo le llamen o lo que sea, es pecador y va a la condenación a menos que personalmente haya recibido a Cristo. Así es que Dios es santo por naturaleza. La Biblia dice que Dios es luz. Por ejemplo, ahí en la primera de Juan 1:5, primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Ve usted? En Dios no hay tinieblas. Dios es luz. En la luz no hay oscuridad. En la luz no hay tinieblas. Los son opuestos, la luz y las tinieblas, y jamás se pueden mezclar. Nunca la luz y las tinieblas se pueden mezclar. Así Dios es luz y en Él no hay tinieblas. De ningún tipo de tinieblas hay. Así es que, ¿por qué hoy día, cuando el cristianismo se basa en lo que es un Dios santo y lo que Él ha dicho, y hoy quieren meter las tinieblas dentro del cristianismo? Eso no puede ser. ¿Usted ha visto ese círculo donde están en dos partes, una parte blanca con un punto negro y una parte negra con un punto blanco? Sobre lo que quieren decir con eso, que nada es absolutamente puro, ni nada es absolutamente malo. No, eso no es verdad. Dios es absolutamente puro, santo, blanco, y también la Biblia lo es. Necesitamos saber eso. Mire, Ageo, el profeta Ageo, dice de la siguiente forma, allí en ese pequeño libro, Ageo 2, versículos 11 al 14. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocar el pan, o la vianda, o el vino, o el aceite, u otro cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Mire, allí en la Biblia había carnes sagradas, quiere decir aquello que era separado para Dios según las instrucciones de Dios por Moisés. Si dice, si llevaran esa carne sagrada y con ella tocan algo, aquello que tocan con la carne sagrada se santificaría, y dice el profeta enfáticamente no. Ahora por el otro lado, fíjese, no pueden entonces santificar con agua y todo eso, es absoluta mentira. Entonces, quitar el pecado original con unas gotas de dizque agua santa, no es posible, de ninguna manera puede hacerse eso. Dice por el otro lado el profeta, pero si una persona que es inmunda, que ha pecado, tiene pecado en su vida, y toca alguna cosa sagrada, esa cosa sagrada se hace inmunda, y dice el profeta que sí. Así es que si por un lado las cosas inmateriales no transmiten santidad a las personas, por otro lado las personas inmundas sí transmiten su inmundicia a lo que hacen. Mire, no porque yo cargue una vida santa, una Biblia santa, o vaya a una iglesia santa, o haga cosas santas, eso no me va a hacer santo, sino el recibir a Cristo y andar en sus caminos y dejar que el Espíritu Santo me transforme. Pero si una persona es inmunda y va y participa en cosas santas, su inmundicia se transmite a los santos. Y, por ejemplo, si viene una iglesia totalmente santa y ahí van personas inmundas que llevan pecado y no les interesa, aquello que hacen se vuelve inmundo, dice el profeta Ageo. Por eso dice Dios en muchos casos, yo ya no acepto lo que ustedes me ofrecen, porque lo hacen de vidas inmundas, vidas profanas, vidas que no se han santificado, cristianos que tienen tantos pensamientos pecaminosos, propósitos, su forma de vestir, de hablar, de todo, y con eso ya transmiten su inmundicia a todo lo santo que Dios ha dicho. Y por eso hoy día Dios dice, así es esta gente, yo ya no lo acepto. Yo le invito, regresemos a estudiar, a creer, a meditar, a aceptar y a vivir la santidad de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.